Por favor, abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, vamos a leer del versículo 26 en adelante. Cuando estén listos, me hacen saber, por favor, me dicen amén o me levantan la mano. Hágame saber que ya llegó a Lucas 1:26. Dice así la palabra, muy atentos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada significa estaba en palabra de matrimonio. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué tipo de saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba estéril. Porque, a ver, ¿puede repetir esa parte conmigo, el versículo 37? ¿Porque qué? Bueno, eso como un entrenamiento estuvo bien, pero hagámoslo en serio. ¿Porque qué? A ver, repita conmigo: porque nada. Diga: porque nada, nada hay imposible para Dios. Vamos, repítalo con más fuerza: porque nada, nada hay imposible para Dios. Y luego dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El término característica o características se define como la descripción de un personaje interna y externamente. Cuando hablamos de las características de una persona, lo que estamos haciendo es describir a esa persona interna y externamente. ¿Cuáles son las descripciones internas de una persona? Las descripciones internas de una persona son aquellas que no son visibles, que nosotros conocemos porque nos hablan de la persona, o porque en algún momento hemos hablado con la persona y de esta manera conocemos los rasgos, conocemos las descripciones de la persona. Las descripciones o características externas son aquellas visibles a los ojos de los demás. Por ejemplo, la raza, la apariencia física, la estatura, entre otras. ¿Por qué les hablo de esto? Porque vamos a empezar a ver las características del reino de Dios. Vamos a empezar a definir, a aprender un poco más este mes acerca de las características, los rasgos internos y externos del reino de Dios. Esos rasgos visibles, y de repente también algunos que, entre comillas, son invisibles a los ojos de los hombres naturales. Y en el pasaje que acabamos de leer hay un fenómeno. Se presenta un ángel delante de una mujer que estaba en palabra de matrimonio, y le dice que ella es bienaventurada, que ha hallado gracia ante los ojos del Dios Todopoderoso, y que va a concebir un hijo que se va a llamar Jesús, y va a ser un salvador, que va a tener un reino, y ese reino no tendrá fin. Será un reino infinito, un reino poderoso. La mujer, un tanto perturbada, dice: pero ¿cómo es esto? yo no he estado íntimamente con ningún hombre. ¿Cómo es que voy a quedar en embarazo de un ser si no he tenido contacto con hombre alguno? El ángel le dice: no te preocupes, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá y darás a luz un hijo. Por eso se llamará Hijo de Dios, por eso será llamado también Hijo de Dios. Luego le hace referencia a una prima de María, Elizabeth, que había sido estéril y estaba ya en el ocaso de su vida. Algunos hablan que esta mujer pasaba, que Elizabeth pasaba de los 60 años. Pero Dios se plació, científicamente es imposible, cuando la pareja suma, cuando dos personas suman más de, creo que son más de 84 años, el embarazo es un embarazo de alto riesgo. Y esta mujer tenía 60 y su esposo, que era un sacerdote, era un poco más adulto que ella. Total, era imposible. Y a eso se le suma que ella toda su vida había sido estéril. Entonces el ángel le dice: porque ese es el reino, para Dios no hay nada imposible. La mujer, al escuchar esa palabra, dice: bueno, entonces aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a todas las palabras que has dicho. Y el ángel se fue. Ahora, ¿qué podemos aprender del reino? ¿Qué características podemos aprender aquí del reino de Dios? Lo primero, la primera característica del reino de Dios es que el reino es de Dios, pero se establece por medio y con o a través de seres humanos. El reino es de Dios, pero se establece por medio de seres ¿qué? Humanos. Para el establecimiento inicial del reino de Dios se necesitó un ser humano, más específicamente una mujer. Ella fue el instrumento para que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Usted debe entender que el reino de Dios se establece con seres humanos que, a pesar de sus condiciones y de sus limitaciones, escuche bien, seres humanos que a pesar de sus condiciones y de sus limitaciones se disponen como María para que Dios haga su voluntad. Dios está buscando gente como María, que dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí, la palabra siervo significa esclavo. He aquí el que está dispuesto a obedecer a Dios en todo, con todo y por todo. He aquí el que quiere que la palabra de Dios se cumpla en su vida. Así se establece el reino de Dios. El reino de Dios no se establece con gente que viene a la iglesia simplemente cuando le nace. El reino de Dios no se establece con gente que viene a la iglesia simplemente por costumbre. El reino de Dios no se establece con gente que tiene la Biblia. El reino de Dios se establece con gente que hace todo lo anterior, pero sobre todo con gente que dice: aquí estoy, Señor, no me mando yo, Señor, tú mandas en mi vida. Dios, que se haga tu voluntad. ¿Sabe una cosa? Te voy a decir por qué razones en muchos casos usted no le ha dicho a Dios: Dios, que se haga tu voluntad en mi vida, como quieras. Señor, yo tengo planes, Señor, yo tengo una agenda de vida, pero Dios, si quieres romper esa agenda, hazlo. ¿Sabe usted por qué no lo ha hecho? Porque usted cree que los planes suyos son mejores que los planes de Dios para su vida. Pero déjeme decirle que está muy equivocado. Siempre los planes de Dios para el ser humano van a ser muy superiores y más benéficos que aquellos que usted tiene. Usted está pensando hacer un negocio porque ese negocio le va a dar ciertos recursos. Amén. Pero sabe, los planes de Dios le pueden dar muchos más recursos de los que usted creía o iba a percibir con eso. Pero Dios está buscando gente que no tema a decirle: Señor, aquí estoy. Dios está buscando gente que le diga: Señor, ¿sabes qué? Yo tengo una agenda diseñada para este año, pero si tú la quieres cambiar, cámbiala. Imagínese una mujer que estaba en palabra de matrimonio, no había tenido contacto con ningún hombre. Usted se imagina su novia, una mujer virgen, una mujer de casa, una mujer decente, y que de repente le diga: ¿sabes qué? Nos vamos a casar, pero estoy en embarazo. Ah, pero no te he sido infiel. Que de repente le salga premiada. No cambie la palabra, premiada. Que algunos se la cambiaron ya. Sí. Que de repente le salga así, eso era dañar la vida. Y más, la palabra dice que José trató de dejarla para no infamarla, trató de dejarla para que no quedara como en vergüenza. Y si José dejaba a María siendo una mujer virgen en palabra de matrimonio y resultando en embarazo, a María la apedrean. Pero María se expuso a todo eso, porque María dijo: si he hallado gracia ante los ojos de Dios para que Él envíe una visitación, eso quiere decir que lo que viene para mi vida es mucho mejor de los planes que yo tengo. ¿Sabes qué? Dios visitó tu vida hace algunos meses. A algunos Dios los visitó hace algunos años. A algunos Dios los visitó hace 3-4 años. De repente a algunos Dios los visitó esta semana y hoy están por primera vez en la iglesia. Pues quiero decirte que Dios no te va a visitar simplemente para decirte que eres muy bonito, que eres muy especial. Dios te va a visitar porque tiene planes contigo, pero está esperando que tú le digas: heme aquí, yo quiero establecer tu reino. Así se establece el reino de Dios. Y hay un pasaje por ahí que a mí me llama tanto la atención. Jesús dijo: aquel que esté dispuesto a ganar su vida la perderá, y el que esté dispuesto a perder la vida, perderlo todo por el reino, la ganará. No hay uno solo, escúcheme bien, no hay uno solo que se haya dispuesto a hacer el reino de Dios como debe ser y esté pasando vergüenzas. Pero sí he visto muchos que han desplazado el reino de Dios por hacer lo que se les antojaba, para no decir lo que les da la gana, y la han pasado muy mal. Escuché hace algunos años el testimonio del pastor César Fajardo. Él contaba en una de las predicaciones que él trabajaba con un hombre muy rico en el negocio de las esmeraldas. Usted sabe que ese es un negocio muy fructífero. Y el hombre le decía, cuando a él lo llamaron para trabajar tiempo completo en la iglesia como pastor de jóvenes, en la iglesia donde él se levantó, él cuenta que él le dijo al hombre con el que trabajaba: no voy a trabajar más en el negocio, voy a retirarme porque me llamaron de la iglesia para trabajar tiempo completo. Y el hombre le dijo: ¿y cuánto te van a pagar? Yo no sé cuánto, pero le pagaban muchas veces menos de lo que él estaba ganando actualmente. Y el hombre le dijo: ¿estás loco? ¿Qué te pasa por la cabeza? Mira que te van a pagar, ni siquiera vas a arrancar ganando más de lo que tienes ahora, vas a empezar por debajo. Y él dijo: sí, pero Dios no deja mal a nadie. Cuenta, en el momento en que estaba contando, dijo: han pasado no sé cuántos años y hoy yo me lo encontré y tengo mucho más de lo que ese hombre tenía. ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios no deja avergonzado a nadie. Usted no debe buscar el reino de Dios por intereses económicos, pero cuando usted busca establecer el reino de Dios de todo corazón, la economía va a fluir como el agua, hermano. Nada la va a detener. Todo lo que usted se proponga lo va a lograr. Pero mientras usted esté estableciendo su voluntad antes que el reino, se la va a pasar, como decía mi abuelita, saltando matones. El reino de Dios se establece con seres humanos. Es de Dios, pero se establece con seres humanos. El mismo apóstol Pablo en alguna ocasión le dijo al Señor: Señor, cuando el Señor lo llamó, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que tenemos que decirle: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Dímelo y lo voy a hacer. Todos sabemos que la concepción humana es el resultado de la unión de dos personas, no de un mismo sexo, no, de dos personas, un hombre y una mujer. Esas personas tienen un momento, o tienen un tiempo de intimidad, son uno. Cuando tienen intimidad, llegan a ser uno. Y luego viene sale a la luz, pues, el nuevo ser que viene en camino. Y sabe, precisamente le quiero decir esto: todo aquel que quiera ser un instrumento para establecer el reino de Dios debe llegar a ser uno con Dios. Debe llegar a tener esa intimidad, no sexual, porque no es sexual, es esa intimidad espiritual con Dios. Debe llegar a ser uno con Él. Todo aquel que quiera establecer el reino de Dios tiene que estar así, tener intimidad con Dios para establecer su reino en la tierra. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Será que usted puede decir eso hoy? Dios y yo somos uno. ¿O será que usted puede decir: Dios por su lado y yo por el mío? Nos unimos cuando me conviene, no cuando le conviene a él, sino cuando a mí me conviene. ¿Será que usted puede decir: yo quiero que Dios me use para sus propósitos? ¿O será que usted viene a la iglesia para tratar de manipular a Dios para usar a Dios para sus propósitos? ¿Será que usted quiere ser usado para los propósitos de Dios? ¿O será que usted quiere usar a Dios para los propósitos suyos? Lo primero es correcto, lo segundo, perdónenme, está desenfocado. Ese fue el reclamo que Dios le hizo a su pueblo en Isaías 55, cuando les dijo: ustedes cómo dicen que son mi pueblo, cuando sus caminos no son mis caminos. ¿Cómo me dicen Dios si sus pensamientos no son mis pensamientos? Así como hay de distancia entre el cielo y la tierra, así hay de distancia entre mis caminos y sus caminos, entre mis pensamientos y sus pensamientos, les dijo Dios. Hermanos, amigos, el reino de Dios es lo más fuerte, lo más poderoso que se haya comunicado en medio de la humanidad. No hay teoría, no hay filosofía, no hay pensamiento, no hay corriente ideológica más fuerte que la del reino de Dios. Pero ese reino se establece con seres humanos, no perfectos, dispuestos. Ese reino se establece con seres humanos dispuestos, seres humanos que dicen: Señor, aquí estoy, como dijo María, que se haga toda la palabra que has dicho en la vida de tu sierva. Dios está levantando estos días hombres y mujeres en esta ciudad, en la iglesia. Anoche, en medio de los jóvenes, fue sorprendente. Yo les decía anoche a los jóvenes: el que en estos días no quiera conquistar está del lado equivocado de la historia, porque Dios, si algo quiere Dios en este tiempo, es levantar conquistadores, levantar hombres y mujeres que cambien no solo su vida, no solo su familia, no solo su entorno, sino que tengan la capacidad de establecer el reino y cambiar ciudades, cambiar naciones y cambiar lenguas enteras. Dios quiere hacerlo con usted. Número dos, ya lo sabe, si usted quiere ser un instrumento, es a través de hombres. El reino, si usted quiere ser un instrumento para establecer el reino de Dios, debe ser uno con el Rey del Reino. Un mismo pensamiento, un mismo propósito, un mismo sentir. Así debe ser usted con Dios. Segunda característica del reino de Dios. Diga conmigo: el reino de Dios es infinito. Eso fue lo que, mire, eso fue lo que le dijo el ángel a María: el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob siempre, y su reino no tendrá fin. Todo lo que es de origen humano tiene un inicio, pero también tiene un fin, porque ha sido concedido desde la perspectiva humana. Pero el reino de Dios no fue concebido desde la perspectiva humana. El reino de Dios fue concebido desde la perspectiva divina. Lo que inspiró, lo que movió a Dios a enviar a su Hijo a establecer el reino en la tierra, fue el amor por los hombres pecadores. Cuando usted lo vean hablando con alguien pecador, no diga: ay, qué miedo, qué pena, qué van a decir los hermanos de la iglesia. Por esa, claro, si no está haciendo lo mismo que él, por esa gente pecadora, por esa gente que está allí enredada en lo que no tiene que estar enredada, es que el Señor vino. Dios no vino por los buenos, Dios no vino por los sanos, Él vino por los que estaban enfermos. Y mire, ese reino no es finito. Todo lo que es de origen humano tiene un inicio y tiene un fin. Este micrófono es de origen humano, lo concibió, fue la concepción de un ser humano, pero en algún momento, por bueno que sea, tendrá un fin. La casa, el carro, los equipos, todo lo que es de origen humano tiene un inicio y tiene un fin. Pero el reino de Dios no tiene fin porque no es de origen humano. Se estableció a través de los humanos, sí, pero es de origen divino. El reino de Dios, mire, no tiene fin y nada ni nadie lo puede detener. Lo pueden negar. Hay gente que dice: ¿qué cuento del reino de Dios? Lo pueden desechar. Pero el reino de Dios se va a mantener, porque el reino de Dios no vino a la tierra por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. ¿Sabe por qué Jesús tenía que morir? Una de las razones por las cuales Jesús tenía que morir como hombre es porque todo lo que es de origen humano en algún momento va a tener un fin. Y sea que usted y yo veamos la muerte o no, el fin vendrá cuando Jesucristo venga por segunda vez. El fin de la estadía aquí en la tierra. Por eso usted y yo somos en esta tierra peregrinos y extranjeros, dice el apóstol Pedro. Usted y yo no podemos amañarnos tanto en esta tierra. Usted y yo no podemos prepararnos tanto para esta tierra. Tenemos que prepararnos para la eternidad. Aquí no tenemos la vida comprada. Usted puede tener las escrituras de la casa, las escrituras del vehículo, puede tener su empresa, puede haber sacado adelante su empresa durante años enteros, le dio pérdidas y este año la sacó adelante. ¿Y quién le asegura que ahora que la sacó adelante no se va a ir para el cielo? Bueno, esperamos que sea para el cielo. ¿Quién le asegura? Porque todo lo que es de origen humano es finito. Y Jesús como hombre iba a morir, pero resucitó no como hombre, sino como Dios. Por eso el reino de Dios es un reino infinito. Es un reino infinito. Y sabe, hermano, usted dirá: pastor, ¿y eso de qué me sirve a mí? Pues obvio, de mucho. De todo, diría yo. Porque nuestra esperanza entonces está en que no estamos sirviendo a algo que va a pasar de moda o se va a acabar con el correr de los días. Estamos sirviendo a un Dios que estableció su reino y que lo estableció para siempre. Por eso dice la Biblia: cielo y tierra pasarán, pero su palabra, el mensaje de su reino, no pasará. Vuelvo y le repito: las modas vienen, las modas se van, las modas regresan, pero el reino no. El reino vino y vino para quedarse. Qué hermoso. El día jueves, el día antes de venirme, el viernes, perdón, tuve reunión con todo un concilio de pastores. Me invitaron a predicarle a un grupo de pastores de una de las denominaciones más fuertes en la Argentina, una denominación que tiene unas 1400 iglesias reconocidas. Y estaba predicándole a un grupo de pastores, qué sé yo, 25, 30 pastores habían allí. Estaban las directivas y me invitaron a predicar. Yo les dije: quiero hablarles del reino de Dios. Casi todos, el menor de ellos tenía la misma edad mía, pero de ahí para allá todos eran pastores de 45, 50, 60, pastores que tenían 30 años de ministerio. Y les hablé del mensaje del reino de Dios, uno de los mensajes que les prediqué a ustedes hace como 2 meses. ¿Por qué el reino de Dios es fructífero? Y qué experiencia tan linda cuando terminamos. Se me acercaban y me decían, uno de ellos me dijo: yo soy esto, soy lo otro, soy decano de la universidad de tal denominación, tal, una cantidad de cosas. Y me dijo: ¿sabe qué? Hoy Dios ha cambiado mi vida. Desde niño, dijo, durante 60 años fui religioso, pero ahora apenas entiendo el reino de Dios. Y yo le dije: pastor, gracias a Dios que no se murió sin entenderlo, porque entonces no se había ido para él. Y a mí me alegra, hermano, porque cuando uno predica religión, empieza a predicar de prohibiciones. Cuando uno predica religión, empieza a predicar de conceptos humanos. Pero cuando predica el reino, lo que cambia a la gente no son las imposiciones, sino el amor de Dios. Yo les dije a ellos: en la religión a la gente se le prohíbe, en el reino la gente obedece por amor, no por obligación. El reino de Dios no es finito, es infinito, no se va a acabar. No es que usted mañana venga y ¿qué pasó con la iglesia? No, el reino de Dios se acabó. Por eso hay lugares donde matan, persiguen a los predicadores, pero a pesar de matarlos y perseguirlos, cada vez que cae una gota de sangre de un justo en la tierra por causa del reino, es multiplicar más el reino. El justo estará con el Señor para siempre, nadie lo podrá sacar de allí. Pero nadie, los que tratan de detener aquí el crecimiento del reino, no pueden. Y sabe, durante muchos años en Jamundí, la brujería, la vida violenta, la vida fácil, durante muchos años en esta ciudad, la gente, el enemigo levantó gente para hacer daño en la ciudad. Durante mucho tiempo en esta ciudad se trató de detener el reino de Dios, pero ya no se puede, porque el reino de Dios ha llegado a esta ciudad, ha llegado a nuestra vida, y nada ni nadie lo va a detener, porque el reino de Dios es infinito. Y tercero, y aquí termino, diga conmigo: para el reino de Dios no hay nada imposible. Vamos, repítalo con fuerza: para el reino de Dios no hay nada imposible. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque vamos a hacer como dicen los niños en las adivinanzas: blanco es, gallina lo pone, y no son dos camisas. Es obvio, escuche, que si el reino de Dios se establece con hombres y el reino de Dios no conoce la palabra imposible, Por obvias razones, eso quiere decir que para la gente que establece el reino de Dios no hay límites. Bueno, como que no lo entendió. Para la gente que establece el reino de Dios no hay límites, es decir, no hay imposibles. Todo es posible para el que cree, dijo el Señor. María dijo: venga, pero ¿cómo es eso? Yo no conozco un varón, yo no he estado íntimamente con un hombre, y usted me viene a decir a mí que voy a tener un hijo. ¿Cómo es eso? Y el hombre le responde, el ángel le responde y le dice: no te preocupes, porque esa es la tarea del Espíritu Santo. Y sabe, a mí eso me llena de tanta emoción, porque nosotros cumplimos con obedecer. Anoche yo le decía a los jóvenes que una de las características de los conquistadores de Dios es que no son, los conquistadores de Dios no son perfectos, no son genios, son obedientes. Porque a veces nos han pintado un conquistador como alguien que está buscando la última fórmula del carbono 14 o cosas de ese estilo así. No, los conquistadores no son genios, son obedientes. ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros, si establecemos el reino, nosotros somos limitados, pero el rey al que representamos no es limitado. Él no conoce la palabra límite, él no conoce la palabra imposible. Imposible es del diccionario humano. En el diccionario de Dios no existe la palabra imposible. En el diccionario de Dios existe la palabra posible, realizable y alcanzable. Así que es una característica. Si usted ha estado en la religión, todo lo puedo en Cristo, pero muchas cosas me son imposibles. Pero si usted está en el reino, todo lo podrá en Él, porque Él le fortalece. Si usted está en el reino y usted cree al que cree, todo le es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y la respuesta de Dios ahora no acaba de ser más exacta. Para Dios no hay qué. Mire, para aquel que está en el reino de Dios, ese no conoce la palabra límite. Usted podrá ver la palabra límite. Tengo uno de los testimonios que grabé de un hombre. Me dicen, en una de las cárceles, estaba condenado a cadena perpetua. Luego lo bajaron a 35 años. Se convirtió y es el pastor de la iglesia en la cárcel de Santa Fe. Se convirtió y Dios le dio gracia delante de la gente, porque allá la gente la mantienen a través de las marchas. Cuando hay un preso que no quieren que salga, hacen algo que llaman piquete, marcha, y eso, si un preso tiene muchas marchas encima, es imposible que salga. Y este hombre tenía la muerte de un oficial de policía, así que era más complicado. Y estaba condenado a perpetua, luego 35, luego 14. Y por el excelente comportamiento y ser un instrumento de Dios para cambiar a otros presos, lo rebajaron de 14 a 7. Y está en 5 años y medio. Así que me dijo: pastor, me queda solamente 1 año y medio. Y me dijo: pastor, yo creo, y ya empecé un negocio desde la cárcel, me está yendo muy bien, estoy esperando salir para que Dios haga el resto. Porque para Dios no hay nada imposible. Usted hoy se ve limitado, usted dice: no tengo plata. Usted no tiene, pero el Padre Celestial, al que usted representa, sí. Usted dice hoy: no tengo salud, no sé qué voy a hacer, pero el Padre Celestial, que le dio la vida, si a Él le place, le va a dar la salud. Usted dice hoy: Dios mío, las puertas se me han cerrado. Las puertas que usted veía, pero las puertas que Dios está por abrirle, le van a sorprender. Y a veces Dios quiere más bien que se cierren esas, escúcheme, a veces Dios quiere más bien que se cierren esas puertas humanas, para que usted no tenga que agradecerle tanto a los humanos, sino para que tenga que agradecerle a Dios. Así que las puertas que los hombres cierran, Dios abre otras mucho mejores. ¿Por qué? Porque para Dios y para los que están en el reino no hay nada que. Cierro con esto, escúcheme. Si damos un recorrido por la Biblia, notaremos que la Biblia está llena de historias de hombres que hicieron algo que humanamente era imposible. Y lo hicieron no porque fueran perfectos, lo hicieron porque estaban estableciendo la voluntad de Dios en la tierra. Eso es el reino. Y mire, por ejemplo, ¿a usted no se le hace raro que un hombre tire una vara, se convierta en una serpiente, como le pasó a Aarón y a Moisés? Con esa vara abrieron el mar rojo con esa vara, e hicieron tantas cosas. ¿A usted no se le hace extraño que un hombre vaya con un pueblo, se pare frente a un río fuerte, que aparte de ser fuerte estaba crecido, y le creyeron a Dios? El río se secó, pasaron en seco. Y ese mismo hombre llamado Josué después le dijo al sol y le ordenó a la luna que se detuvieran, y se detuvieron, algo imposible. Y como Josué y otros más, ¿a usted no se le hace extraño que Jesús vino y le pasan 2 peces, 5 panes y lo multiplica para que coman más de 15,000 personas? Eso es imposible. Pero es que ahí está el secreto de establecer el reino: que cuando las cosas son imposibles para los hombres, para Dios son muy posibles. Seguramente a usted le han dicho en estos días algo. A usted dijo: ay, quiero hacer tal cosa, y alguien le dijo: eso es imposible. Ya calificó. Cuando los hombres le han dicho a usted que algo es imposible, Dios dice: ahora entro yo. Cuando es imposible para ti, es posible para mí. Así que si te dijeron que era imposible que tu familia se convirtiera, entonces prepárate, porque Dios empezó a trabajar en tu familia. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ponte en pie, por favor. La lista es muy amplia, pero muchos hombres hicieron cosas grandes porque querían establecer el reino de Dios en la tierra. Y la pregunta es: ¿y tú qué lograrás? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a lograr? ¿Tú qué quieres establecer el reino? ¿O qué has logrado que parecía imposible? No esperes más. Entiende que hay que entrar en el reino, no en la religión. No en la religión. Es el reino de Dios el que cambia. Es el reino de Dios el que da resultados. Es el reino de Dios el que transforma, abre puertas, cierra puertas. Es el reino de Dios el que hace posible lo que parecía imposible. Es el reino de Dios. Esas son las características del reino. Es de Dios, pero es establecido por medio de hombres. ¿Habrá acaso esta mañana alguien que diga: Señor, el reino es tuyo, pero tú lo estableces por medio de hombres, y yo quiero ser uno de esos hombres? ¿Habrá alguno que le diga hoy a Dios: Dios, heme aquí, como le dijo María: aquí está la sierva, acá está el siervo tuyo, Señor, haz conmigo lo que tú quieras? ¿Habrá alguien que le diga: Señor, aquí estoy? Es necesario que entiendas que ese reino no es finito, es infinito. Es necesario que entiendas que en el reino no hay nada imposible. No hay nada imposible. Yo te pido que levantes tus manos allí donde estás. Levanta tus manos y dile: Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad. Vamos, dile: Señor, que venga tu reino y se haga tu voluntad, Dios. Dile a Dios eso. Dile: Dios, que venga tu reino y se haga tu voluntad, Señor. Por favor, repite esto delante de Dios con fe y con convicción: que venga tu reino, Señor, y se haga tu voluntad. Vamos, dile al Señor eso esta mañana. Y si tú le dices al Señor eso de corazón, si tú le dices al Señor eso, en verdad, Dios te va a escuchar. El reino de Dios ha decidido venir a la tierra. Cuando envió a Jesús, el reino de Dios ha decidido visitar nuestra iglesia, visitar nuestras familias, visitar nuestras vidas. El reino de Dios quiere cambiar tu vida para siempre. Quiere hacerlo. Es el reino de Dios. Solo te pido que en un minuto, con tus propias palabras, no te preocupes por el que está a tu lado. Preocúpate por estar delante de Dios hoy. Dile: Señor, yo necesito que tu reino venga en mi vida. Yo quiero ser un instrumento para establecer tu reino. Díselo. Dile: Señor, yo quiero ser un instrumento para establecer tu reino. Vamos. Allí donde estás, dile: Señor, no quiero ser uno más. No quiero seguir siendo un religioso si hasta ahora consideras que has sido un religioso. Dile, Señor, quiero que venga tu reino. Quiero, anhelo, necesito que venga tu reino, Señor. Por favor, Dios. Por favor, Señor. Vamos, dile un poco más a Él. Dile, Señor, por favor, que venga tu reino a mi vida. Lo necesito. Y dile, yo quiero ser un instrumento para establecer tu reino en esta ciudad. Yo quiero ser un instrumento para establecer tu reino en otros lugares de la tierra. Yo quiero ser, Señor. Vamos, díselo a Él. Dile, Dios, yo quiero ser ese instrumento. Yo quiero ser como lo hizo María, Señor, que te dijo, heme aquí, aquí está el siervo tuyo, aquí está la sierva tuya, Señor. Que se cumpla cada palabra que tú me has dado, que se cumpla en mi vida, Dios. Dile, Señor, estoy dispuesto a renunciar a mí mismo si así lo quieres, para agradarte a ti, mi Rey. Dios poderoso, esta mañana te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por estar con nosotros, por tener cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Yo te exalto y te glorifico en ese nombre que es sobre todo nombre. Yo bendigo esta iglesia preciosa esta mañana. Declaro que tu reino se establece y que ellos son instrumento para establecer tu reino en otros lugares. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.